Adriana, tu mensaje. Te escribo esta carta, Julia, para que sepas de mí y sepas cómo me encuentro solo por quererte a ti. Al escribirte recuerdo las palabras de mamá, pero como te quería, nunca la quise escuchar. Que no confiaras en ti, que tu amor no era sincero, y por ti mi pobre vieja se murió de sufrimiento. No era nadie al conocerte, le di nombre y apellido. Belleza que no tenía, me sacrifiqué por ti, porque por ti estaba ciego. Mira cómo me paga, Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. Fuiste pa' Nueva York.